guardo aquí en mi corazón, es mi secreto. Si te dijera que sueño contigo despierto, que miro en tus ojos un fuego que quema tu cuerpo de amor y deseo. Si te dijera que siento morirme de celos cuando tu caricia tus manos y abraza tu cuerpo y besa tus labios, pensarías que estoy loco y que no tengo derecho de pensar de esta manera y que me aleje, por favor. Tus labios, pensarías que estoy loco.